están detenidos, hay como 300 detenidos por el registro civil de las personas a la provincia, y que también el Ministerio del Interior sabe y conoce perfectamente el problema. Hay también indocumentados que todavía no tienen acceso a esto porque no hay voluntad política de parte del delegado de la zona, del registro civil. La falta de acceso a la salud, el tema del agua, que es un problema, y también el tema de en lo social, tiene que ver el tema de los caminos. O sea, hay un enorme problema que nosotros no podemos decir que estamos viendo. Estamos todavía reclamando que esos derechos se apliquen como corresponde para favorecer a la vida de los chicos y los ancianos que hoy están padeciendo la falta de acceso a la atención sanitaria en cuanto a la relación con los hospitales, que la misma comunidad no puede acceder a las denuncias que hacen para que se garantice la vida. Estamos escuchando a Félix Díaz, que es un representante y es el cacique actualmente de los CON, sí, en la comunidad La Primavera, que fue la comunidad reprimida en el año 2010, a fines de 2010, lo cual provocó que ellos tuvieran que venirse a Buenos Aires para ver cómo hacerse escuchar, reprimidos por el gobierno de Jean-Louis Fran. Y sé que usted, Adolfo, ha tenido bastante que ver con darle entidad, visibilidad y continuidad al reclamo de los COM, que hasta tuvieron que volver a votar. Esto fue una cosa, dentro de todo, positiva, sí, porque había unos COM un poco oficialistas que tenían el dinero y no la representatividad, y Félix, al revés, tenía la representatividad de su propia comunidad. ¿Cómo pensar el tema de los COM y el tema de los pueblos originarios actualmente en nuestro país? Nosotros venimos trabajando como Servicio Paz y Justicia en toda América Latina. Llevamos 38 años, 40 años de trabajo. Y lógicamente los pueblos indígenas son fundamentales. Primero por su identidad cultural, por la riqueza que tiene, por el idioma, por todos los aportes que pueden hacer a la vida. Sin embargo, son reprimidos, marginados. Se habla que esta es una democracia donde existe el derecho y la igualdad para todos. No es así. Estos son mentiras. Es una democracia más formal que real. Félix es un hombre que se puso de pie con identidad, con valores, con una pertenencia y con una gran dignidad. Y enfrentó el poder político y económico como el de Jean-Louis Fran. Nosotros somos garantes, junto con otras organizaciones, entre esas Nora Cortiña, el CELS, la Asamblea, donde está Pablo Pimentel, justamente de la Matanza, está el obispo Aldo Echegoyen de la Iglesia Metodista, pero ahí somos un grupo que somos garantes. Estuvimos trabajando mucho a nivel del gobierno para llegar a una solución, pero el gobierno, su aliado es Gilles Fran, el gobernador de Formosa, que le da muchos votos, un represor. Tal cual. Entonces, el gobierno trata más de hacer un maquillaje, pero sin cambiar absolutamente nada. Estoy hablando del gobierno nacional, ¿no? Entonces, esto está dificultando muchísimo lo que es la solución de los problemas, el derecho del territorio, que es fundamental. Pero esto que pasa con los COM, que es un emergente, pasa en todo el país. Pasa con los mapuches, con los guaraníes. Hay un problema tal vez menos conocido, que son tierra de los guaraníes, tres comunidades de los vías guaraní en Misiones, que están en manos de la Universidad Nacional de La Plata. Y no se las está devolviendo, no se las devuelve a los indígenas. Y yo una vez le tuve que mandar una carta muy dura al presidente de la universidad, diciéndole, a mí me da vergüenza, yo soy egresado de ahí, de esa universidad, y fui profesor allí. Y me da vergüenza que una universidad nacional haga esto con los pueblos originarios como si fuesen terratenientes. Y lo mismo pasa en Formosa, con la Universidad Nacional de Formosa. Claro, porque los COM, uno de los problemas que tenían era sus territorios ocupados por esa universidad. Por la universidad. Entonces, yo, ¿pero qué está pasando con la universidad, Adolfo? Universidades nacionales. Y uno dice, pero ¿qué es la Universidad Nacional? Yo soy profesor en la Universidad Nacional, sigo en la UBA, en la Facultad de Ciencias Sociales, ¿no? Pero lo que la universidad tiene que formar conciencias responsables, éticas, valores, tiene que construir los espacios de libertad. Y lamentablemente no lo vemos esto. No lo vemos y vemos, por otro lado, ocupación de territorios, que me lleva a una frase anterior que usted decía, que es la democracia más formal que real. Claro. ¿Hay como un simulacro en algunos casos o como una sobreactuación de elementos como la democracia, la educación, la universidad sí. pública y demás, que en realidad son más de pico, por decir, como dicen las señoras en el barrio, más retóricas que prácticas? ¿Por qué pasa eso cuando todos sabemos cuáles son los problemas? Te lo voy a explicar de otra forma. En la antigua Grecia, el teatro de Sófocles, de Esquilo, esos grandes que marcaron toda la cultura, hasta el día de hoy, la sabiduría griega, tenía muchísimo teatro. Y los actores usaban máscaras. Y usaban máscaras, uno para representar el personaje y otra porque dentro de la máscara había como un vacío que hacía. Y al hablar amplificaban la voz. No estos aparatitos sofisticados de actuales de la tecnología. Eran las máquinas que se llamaban personare, era para que sonaran, ¿no es cierto? ¿No? Y ampliar el sonido. Y es el rol del personaje y la persona. Cuando el actor se saca la máscara, vuelve a ser persona, ¿no? Y en todo esto que estamos hablando, también hay gente que se pone la máscara y ahí oculta sus miedos, pero oculta también su violencia, sus actitudes de emigrantes, ¿no? Pero son gobernadores, son senadores, son empresarios, en la máscara. Ahora, cuando se saca la máscara, no se quieren reconocer como persona, porque se tienen miedo a sí mismos. Y yo creo que esto es lo fundamental, porque si no, no podrían actuar como están actuando. Entonces, no quieren reconocerse y se miran en un espejo, pero con la máscara. Porque si se saca la máscara frente a un espejo, se asustan. Entonces, creo que todo esto que estamos hablando, estos ejemplos de lo que pasa con la gente, cómo persiguen a los pueblos indígenas, cómo tratan de imponerle a través de intereses económicos, políticos. Espionaje les hacen. Espionaje. No se privan de nada. Son otros de los que no se privan, ¿no? Claro. Simplemente es discriminación por color de la piel, por ser pobres, por ser niños. La Argentina está muy marcada por la discriminación. Fíjate una cosa. No se ven negros en Argentina, salvo turistas que vienen de Brasil, de Uruguay. Y aquí había muchísimos negros. Mis compañeros de juego eran hijos de los ex-esclavos. Yo nací muy cerca de aquí, en el barrio de San Telmo. En San Telmo, claro. Sí, yo soy de la República de San Telmo, limítrofe con la República de La Boca. Tal cual. ¿No? Y los compañeros míos de juego eran descendientes afro, hijos de esclavos, liberados ya, ¿no? Pero hijos de esclavos, que vivían en la pobreza, lo mismo que nosotros. ¿Y por qué? ¿Por qué no hay negros? A todos los mataron a la guerra del Chaco-Paraguaya, ¿no? Y los que pudieron escaparse fueron, y los que no murieron. Algunos se fueron a Brasil, otros se fueron al Uruguay. Entonces, la Argentina aparentemente no tiene racismo, pero es un país racista. Es un país racista donde hoy, a lo mejor, los criminalizados son los chicos morochitos de los barrios pobres que llenan las cárceles y que cuando se ponen una gorrita para cantar rap, peor todavía. Claro. Ya volvemos, Adolfo, porque me gustaría hablar también de una cuestión, de algún par de cuestiones que están ocurriendo en el sur del país. Mu punto de encuentro. Territorio de sueños que se pueden saborear, leer y escuchar. La Vaca también nos da un periódico. Todos los meses en tu kiosco, Mu. El periódico de La Vaca. También te lo mandamos a tu casa por correo. Envíanos un mail a infolavaca@yahoo.com.ar. Es Estamos en el último bloque de Decimú, hoy conversando esta charla que me gustaría, la verdad, Adolfo, que dure horas porque está tan interesante y tan entretenida y tan ilustrativa para nosotros para pensar estos temas de derechos humanos que perfectamente usted los puede enlazar con los temas de la historia, del presente, de los sentimientos, de las acciones concretas que se pueden llevar adelante en cada uno de los rubros que estamos tocando. Le pregunto algo cortito, ¿y al gobierno cómo lo ve en estos temas? Débil. Lamentablemente el gobierno nacional creo que no es el único responsable, porque después tenemos que hablar de los gobiernos provinciales. Pero uno siempre le achaca las cosas al gobierno nacional. Pero el gobierno nacional tiene la responsabilidad rectora de orientar, que muchas veces las provincias no lo hacen, ¿no? Este gobierno tuvo una actitud, tanto Néstor Kirchner como Cristina, sobre la cuestión de la nulidad de la ley de impunidad, que era un reclamo histórico de los organismos de derechos humanos. Se logró, están los juicios, pero los derechos humanos no se agotan los juicios. Los derechos humanos deben ser integrales, y el caso de la penalización de las protestas sociales, esto de este chico que por las antenas o los cortes de rutas y las empresas, pero no se sanciona a las empresas por los desastres ambientales y el daño a la población, por ejemplo la contaminación del agua, la destrucción del pequeño y mediano productor. Pues se da cuenta que vienen las crisis, y esto pasa en Estados Unidos, ¿no? En Europa los gobiernos no salvan al pueblo. ¿Sabes lo que salvan a los gobiernos? A los bancos. Ahí están, se dedica más a los bancos, y si la gente protesta y reclama, Lo reprimen. Hoy en día usted sabe que justamente con respecto a eso están metiendo presos por día varias personas en Nueva York, de la gente que sale a reclamar por las hipotecas y por los desalojos que se producen para salvar a los bancos. Cuando Adolfo recién decía, este chico que habla de las antenas, ¿saben a quién se refería? A Fernando Kosowski, porque Adolfo ya sabía que vamos a escucharlo. Un minutito. Fernando Kosowski es poblador del paraje Las Golondrinas, allí muy cerquita del Bolsón, donde toda la comunidad salió a pelear con el tema de una antena de telefonía que les pusieron arriba de las cabezas y que es peligrosísima y prohibida en todo el mundo porque puede afectar sobre todo a los bebés y también a las personas mayores. Claro. Y también están peleando por el agua. Escúchelo, Adolfo. Nosotros hemos hasta ahora realizado el reclamo contra Movistar, que fue impedir que la empresa conectara una antena. Esa fue como la acción de protesta y de bloqueo más fuerte que tuvimos. Pero bueno, permanentemente está tal amenaza. Sería deseable que la deroguen esa ley. Claramente se trata también del ejercicio de un derecho constitucional. Adolfo, Fernando Kosowski, de allí de la zona de Las Golondrinas, muy cerquita del Bolsón, habla de los mallines, el tema del agua, la pelea que tuvieron que dar hasta por lo de los celulares, por la antena hasta que les habían puesto arriba de la cabeza. Pero habla de algo muy interesante, que es una sociedad movilizada que trata de defender sus derechos y de participar en la gestión de los temas que le afectan directamente. ¿Esta es una novedad del presente o algo que hay que empezar a poder aplicar? Te voy a decir una cosa. La reforma constitucional del año 94... todavía no se cumplió. Tenemos más leyes que realidades, ¿no? Por ejemplo, la reforma constitucional habla de las consultas populares y los plebiscitos. Hasta el día de hoy no se votó. ¿Tal cual? No, ni diputados, ni senadores, ni el gobierno quieren saber nada con eso. Porque entonces cambiaría esta democracia delegativa a una democracia participativa. En lo que dice este chico, yo lo comparto totalmente, ¿no? La única forma de cambiar esto son las movilizaciones. El pueblo de Andalgalá, Famatina, esas pibas maravillosas de Famatina, que son increíbles, sí, que yo las conozco, son unas luchadoras increíbles. He estado con ellas. El caso de los pobladores de Andalgalá, mandamos aquí abogados y mandamos gente, y fueron retenidos en la ruta, amenazados, no pudieron llegar. Les habían sitiado en Andalgalá. Les habían sitiado. Para que no haya reclamos. Y bueno, y el caso de Famatina, pero podríamos seguir hablando. El caso de San Juan, el proyecto Pascualamas. Yo aplaudo esta, la renacionalización de YPF, Pero, ¿qué pasa con las minas? ¿Qué pasa en Pascualama, que es un convenio binacional entre Chile y Argentina, y donde Gioja es el gerente de la empresa? Y no les interesa, van a contaminar todo lo glacial, van a contaminar el agua. El agua es sagrada. Porque nosotros podemos vivir sin oro, sin petróleo, sin nada, pero no hay ser viviente, ni siquiera las piedras, que pueden vivir sin agua. Entonces, el agua es vital y tiene que ser considerado un derecho humano fundamental, cosa que los Estados Unidos, las grandes empresas, se niegan, porque lo que quieren es comercializar el agua. Se privilegia el capital financiero sobre la vida de los pueblos. Pero creo que a todo esto, la lucha de los pueblos es muy linda, muy interesante. Yo llevo muchos años caminando América Latina, tengo amigos como Evo Morales, ¿no? Y Evo trata de recuperar los recursos, los bienes naturales, la Pachamama, el agua, ¿no? Porque yo digo que el agua es una sonrisa del alma. Tal cual, y me quedé pensando en esto, cuando las chicas en Famatina, la gente de Andalgará, habla del agua como riqueza, habla también de la riqueza que son las personas. De eso, ellos dicen, el oro del Famatina, el oro de Andalgará y demás, son las personas. Me quedé pensando en un detalle, cuando se habla de enriquecimiento, o sea, de la posibilidad de que generen trabajo y demás, siempre recuerdo que Andalgará, que tiene el proyecto minero más grande que está en funcionamiento, es el departamento más pobre de Catamarca, que es la provincia casi más pobre de la Argentina. Con lo cual, una minera que hace 15 años que está, tampoco ha dejado ninguna ganancia, digamos. No son, se llevan el 97% de los recursos, pero lo más grave de todo esto es que la Argentina renunció a su soberanía y se somete a los tribunales internacionales, las grandes empresas. Entonces, los tribunales internacionales que van a beneficiar a esas grandes empresas. Entonces, uno dice, ¿qué es la soberanía? Porque este es lo que tenemos que entrar a debatir todos. Porque la soberanía no es solo un territorio, un límite. La soberanía somos nosotros, cada uno de nosotros. Y aparte, uno tiene el patrimonio. Nosotros somos parte, no dueños de la naturaleza. Nosotros somos parte de los bosques, de los ríos. Una gota de agua es todo el río. Y todo el río está contenido en esa gota de agua. Y eso es sagrado. Los pueblos originarios siempre lo supieron. Es esto. Perfecto, Adolfo, le quiero hacer escuchar una voz que también es muy interesante sobre los docentes que salieron a hacer reclamos en Neuquén. Es Daniel Hood, de Aten, salieron a reclamar por cuestiones salariales y terminaron, como usted bien ya lo había pronosticado, favoreciendo a la empresa y poniéndole a ellos una multa por salir a reclamar por sus derechos. Escúchelo, Adolfo. Los hechos en relación al fallo en contra de Aten y en favor de Caminos del Valle tienen que ver con un conflicto de trabajadores de la educación de la provincia de Neuquén, Aten, en el año 2003. En ese momento se hizo una manifestación sobre los puentes carreteros y, bueno, muchos años más tarde, digamos, fuimos notificados. En realidad este fallo, si bien se hizo de público conocimiento ahora, data del 4 de agosto del 2011, o sea, ya hace unos cuantos meses que el fallo salió de esta manera, ¿no? Fallando en contra de Aten en lo civil por 200 y pico de mil pesos. Justamente en favor de la empresa Caminos del Valle, ¿no? Nosotros enmarcamos este hecho en una etapa de judicialización de los conflictos sociales. Es totalmente coincidente con una coyuntura que estamos viviendo donde, además de las balas de goma y de los gases lacrimógenos para reprimir y para de alguna manera leccionar al conjunto de los trabajadores para que no podamos salir a pelear, también paralelamente se ha hecho una campaña en el sentido de la judicialización de los conflictos sociales, en muchos casos, en causas penales. Yo además tengo, por ejemplo, una causa penal por una manifestación también sobre el puente carretero allá a principios del año 2010. En este caso, y así como yo, muchísimos compañeros en la provincia de Neuquén y en la región, ¿verdad? Bueno, hemos escuchado una voz más que nos sirve para comprender la variedad de temas y son apenas algunos de los que estamos tratando. Le querría preguntar lo siguiente, Adolfo, ¿cómo ve la cuestión hacia adelante? ¿Se puede pensar en formas de más participativas, como la que usted mencionaba, de democracia, menos delegativas? No se lo pregunto en términos de optimismo o pesimismo, que me imagino que le preguntan todo el tiempo, o de esperanza. Se lo pregunto en términos de confianza. Mira, yo confío en la capacidad de la conciencia de los pueblos. Hay pueblos que se ponen de pie y tienen la capacidad de cambiar la historia. La historia no podemos dejar que la escriban los dominadores. Hay una historia no contada, pero profundamente vivida, que se traviste de mano en mano, de palabra en palabra, de mirada en mirada, de paso tras paso. Y esa es la historia que escriben los pueblos. Confío en eso. Si no confiase en eso, no estaría trabajando y no estaría luchando junto a ellos durante tantas décadas. Seguimos juntos entonces viendo cómo es la historia que están escribiendo los pueblos. Así es. En un circo itinerante, donde encuentra esa mujer. Un pueblo en una burbuja y el ojo de aquella bruja que la muerte puede ver. En el río hay un gran pez, todo puede suceder. Y amor de rodillas que golpiza de placer. Vivir relatando historias, coloreando la memoria. El viejo acapara la atención. La distancia entre los cuentos y los acontecimientos, ni más ni menos que una versión. Y el secreto de un poeta que extravió la inspiración. Al final en la partida se cumplió la profecía y en el cuento se perdió. En el río hay un gran pez, todo puede suceder. Año de la Vaca de Fuego. Entra a www.lavaca.org y arde con nosotros.